Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otro capítulo más de Plan Ideal. Sábado 16 de mayo, un programón, de verdad, un programón. No se pueden perder porque esa carta que les hemos preparado para este sábado, 11 de la mañana en puntito, hemos comenzado, hemos arrancado. Así que es un placer poder ingresar a cada uno de sus hogares y disfrutar de esta hora. Soy Edu Muñoz, Tai, buenos días. Hola, hola, hola, qué bueno estar aquí otro sábado alegrándoles muchísimo, muchísimo la mañana, chicos. Hoy les vamos a tener unas sorpresas increíbles, ¿vale? No se van a arrepentir de escucharnos este sábado en Plan Ideal. Y por supuesto, queremos dar gracias también a nuestros auspiciantes. Gracias a Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia en este preciso momento el número de WhatsApp, que es el 0998-424953. 0998-424953. Señora Marlene Moreno, su propietaria. También te invito a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, además de camarón, almejas y langostinos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruqui, Checa y El Quinche. Contáctese al 099-040-4062. Vamos a repetirlo, 099-040-4062. Haz tu pedido ahora mismo con Jorge Muñoz, su propietario. Le recordamos también que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com y también a través de la aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940. Ahí me estaba trabando un poquito, pero no hay ningún problema. Tai, ¿cómo nos encuentran en nuestras redes sociales para que puedan observar y no solamente escuchar esas entrevistas que tenemos de lujo el día de hoy? Pues sí, no te lo vas a querer perder, así que puedes seguirnos en arroba Plan Ideal S. Estamos así todos. Instagram. Que le den seguir y le den like, por favor, y compartan, porque de verdad que las entrevistas están súper buenas, así que comenzamos a prender motores, a calentar esos motores para arrancar esta hora en la vía de la circulación de Plan Ideal, por supuesto, porque te vamos a presentar la cartelera. ¡Oye, el curioso! Tenemos un 2x1. Nos visita el dúo del momento Tres Dedos y también el artista pop más importante del Ecuador, Márquez. No te lo vas a querer perder. Claro, en Geeks y Más te vamos a dar todos los detalles que debes saber sobre los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro y también el más caro, iPhone 12 Pro Max. Ahí están, los tres modelos. Se filtraron todas sus características, modelos, especificaciones y precios. Atentos, el más, bueno, barato, porque Tai dijo que no es básico, el más barato va a estar a partir de $650. ¡Ojo ahí! Bueno, ya sabemos que para los adictos a la marca Apple, cualquiera puede ser muy bueno. Todos sus dispositivos son bellísimos. Y para la segunda parte de Geeks y Más, PS5. Un rumor. ¡El PlayStation 5! Un rumor sugiere que podremos probar todos los juegos de PlayStation Store con demos por streaming y también varios consejos para enfrentar tus clases en línea. Dedicado para mis estudiantes, así que deberían ellos primerito estar aquí para que estén atentos a esos consejos. Así que con la cartelera lista, este sábado ya se encendieron motores y vamos a disfrutar de Tres Dedos, esa entrevista espectacular. ¡Vamos ahí! Ahora sí, chicos, vamos con nuestro segmento El Curioso. Ni se imaginan a quién tenemos aquí. Estoy bendita entre los hombres. Vamos a escuchar. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Presentando en nuestro segmento El Curioso, nos acompañan John Taleb y Juan Sepiana. Ellos son el dúo Tres Dedos. Chicos, ¿cómo se sienten al estar sonando a nivel nacional? Y no solamente aquí en el territorio ecuatoriano, sino también en México, Chile, Perú, Colombia, España, Estados Unidos y muchos otros países. Canciones las hacemos John y yo en lugares así cerrados, lo hacemos en un estudio aquí cerca, lo hacemos aquí en mi cuarto. Y que una idea que tuviste en tu cuartito le dé la vuelta al mundo entero es algo loco, un poco difícil de creer. Hemos tenido la suerte de que nos manden videos de gente en España escuchando nuestra canción en cafeterías, en eventos, nuestros amigos en otras partes del mundo. Entonces, es algo que nos tiene muy, muy, muy felices. Así es. ¡Qué bonito! Esa fama. ¡Qué bonito, qué bonito! Yo quiero saber, vamos para el principio. ¿Cómo fue que cada uno empezó con la música? Bueno, yo empecé de cierta forma fue en el colegio, bien peladito. Yo siempre era el niño que molestaba a los profesores porque siempre cantaba en clase, y como que se ponía un super grado. Juanse es testigo de eso. Y hasta que... Hasta que un día se estaban formando estos grupitos de coros para el colegio, y sí, que la banda de música. Entonces mi primera banda fue a los 8 o 9 años, por ahí. ¡Wow! Y ahí fue mi primera presentación en conciertos y todo. Entonces yo creo que ahí, por esa edad más o menos, viene mi gusto más cercano a la música. Ah, pero eso ya fue desde chiquitito, lo tenías bien claro entonces. Sí, siempre me encantó cantar. Al principio como hobby, ahora ya como carrera, así que todo bien. ¿Y estudiaste música? No, nunca estudié música, la verdad. Todo ha sido empírico. Este año antes de la cuarentena y todo esto, sí estuve con una profesora de canto que me ayude y todo eso, pero generalmente todo empírico, sí. Igual que Juanse, creo. ¡Qué chévere! Eso es explotar sí. El talento con el que uno nace. Uh-huh. Chicos, nosotros siempre contamos su anécdota. Espérate, de cómo. Juanse. A ver. Juanse, es que él parece el más calladito de los dos. ¿Ah? Cuéntanos, Juanse, ¿cómo empezaste tú en la música? Ah, bueno, para mí fue algo más un poco más intermitente. A mí me regalaron una guitarra cuando tenía, ¿qué? Como 10, 12 años, pero no le paré bola, ¿sabes? Mi padre me enseñó como que el rock ochentero y eso. Entonces como que nací tocando guitarra eléctrica, así, súper pesada y todo. Y ahí fue una transición así de poco a poco a lo que hacemos ahora. Pero sí, ahí como dice John, nos juntamos como a los 15 años en el colegio a tocar ya juntos en una primera banda y aquí estamos hoy. Llevan ya muchos años juntos, qué bonito. Chicos. Sí, hemos estado una pareja. ¿Quién es el más complicado de los dos? Por supuesto que sí. ¿El más complicado en qué sentido? Es que sí, cada uno tiene sus vainas, creo. Sí, cada uno tiene su complejidad en cierta forma, en cierta área. El más genioso. El más tedioso. El que tiene más mal genio. Mal genio. Yo creo que depende, porque, no sé. Es que, a ver, John, según yo, John es un poco más fueguito, como que más como más fosforito. Más fosforito. Yo soy un poco más de como que puedo estar de mal genio un poco más de tiempo a veces. Como, es algo más constante, tal vez. Pero, no sé, me dicen bastante que tengo, que mi cara parece que estoy mal genio, pero no, la mayoría del tiempo no estoy, en verdad. Sí, es cosa de experiencia, ¿no? Chicos, queremos que nos cuenten un poquito, nos vienen a presentar, dejémoslo aquí, ¿de qué trata esta canción? Es muy interesante la letra, como para dedicarla y también para que nos dediquen. Sí, en verdad es súper, todas nuestras canciones en verdad son súper densas en cuanto a contenido de la letra y súper dedicables, y esta obviamente no es la excepción. La letra te habla, como dice la canción, dejémoslo aquí, es de una relación en la que no están muy bien las cosas, ya más que nada estamos por costumbre, más que nada por eso, porque ya te acostumbraste a estar con ella, más no porque ya sigue el amor y nada, el amor ya está un poco tenue, ya no hay la misma chispa, entonces tú prefieres decir, ¿sabes qué? Dejémoslo aquí para que no pase mayores, ya ninguno de los dos estábamos funcionando bien, o quizás solo yo no estoy funcionando bien, o solo tú, depende ya de la gente, de la interpretación, y eso, es como ya, dejémoslo aquí, para no ir a peores cosas. De los dos, ¿quién está hablando en esta canción desde su corazón, o desde sus experiencias? Esta canción creo que, al menos cuando la escribimos, John era el que estaba así medio afligido. Pero no me permites a mí decirlo, John, confirma. ¿Quién sabe? Puede ser que me haya inspirado. Puede ser que me haya inspirado así personalmente. Pero sí, yo creo que a mucha gente le pasa. Tal vez me pasó a mí o no, no sé. O a Juanse, quién sabe. Pero así pasa a veces. A todos nos pasa, a todos. Uh-huh. Ahora, quiero que me cuenten cuál es la primera canción que ustedes recuerdan desde que eran chiquitos. Pero no me refiero a Los Pollitos Dicen, sino la siguiente. Ya una canción que ustedes hayan cantado en su adolescencia. ¿Cuál es la que más recuerdan así? Dicen, yo escuchaba esto cuando era chiquito y la sigo escuchando. Ah, o sea, pero no hablamos de canciones de niños, entonces. No. Bueno, por mis papás, yo escuchaba full Luis Miguel, Cristian Castro. Pero ¿cuál te acuerdas? Canta un pedacito de... La Incondicional de Ley. Claro. No la misma de ayer, La Incondicional. Oh, y esa es fuerte, es fuerte esa canción. Es fuerte. Sí, me hace acordar, no sé por qué razón me hace acordar a la playa esa canción, pero sí. Supongo que porque la ponían mucho allá, pero... Luis Miguel, harta infancia, sí. Claro. ¿Y tú, Juan? Yo, a ver, no sé si es la primera, pero me acuerdo que de las primeras canciones que me enseñó mi padre era Take On Me, de Aja. ¿Saben cuál es? Yeah. Es esa. No, ¿Han escuchado Blinding Lights, de The Weeknd? Esa que está canción número uno en todo el mundo ahorita, creo. Uh-huh. Son igualitos, es inspiración directa. Pero nada, es una canción así de pop ochentero que me hace acuerdo mucho con mi infancia. Bonito. ¿Y te acuerdas de algún pedacito de la letra? Tiene que haberlo escuchado. No es lo mismo. Tiene que escucharlo. Tú, Edu, ¿cuál te acuerdas, Edu? Las rocoleras. Claro, en las reuniones no es mis. No se me viene el nombre exacto de la canción, pero viene que habla de cuernos. Vea eso. Vea eso. Hay una nueva que se llama Cuernos, que es de un grupo venezolano que se llama Lagos, que está bien bacán. Así que si te gustan los cuernos ahí, chévere esa cuestión. A nadie le gustan los cuernos. A nadie le gustan los cuernos. Chicos, como les decía, nosotros siempre contamos su anécdota de por qué el nombre Tres Dedos. Pero ahora que los tenemos de aquí, cerquita, gracias a las redes sociales y a la tecnología, queremos que también ustedes nos cuenten cuál fue esa anécdota de por qué su nombre Tres Dedos. Bueno, es curioso, en verdad, nosotros, como te dije, nos juntamos como a los 15 años. No me acuerdo exactamente la fecha, pero un día tenemos un show y en ese momento éramos tres integrantes y necesitábamos un nombre. Y alrededor de esa semana nos encontramos literalmente en la calle con un guitarrista que le faltaban dos dedos en la mano izquierda. Entonces le pusimos Tres Dedos porque fue como un tema de hablar, como que decíamos, oye, ese man solo tiene tres dedos y toca mejor que yo, como que, hey. Eso, entonces, por ahí va la historia. Fue como un chiste por el momento, pero también fue una historia súper inspiradora, ¿no? De que alguien, a pesar de sus discapacidades, pueda, como que aún así, ejercer su talento. Sí es. Uh-huh. ¿Y qué estaban escuchando? ¿Qué cantaba? ¿Qué tocaba? Chuta, buena pregunta. No me acuerdo, uno de esos pasillos ecuatorianos. No cantaba. Solo tocaba guitarra, pero tocaba súper bien. Es más, la otra vez un primo, yo le conté la historia a la enamorada de un primo, y ella me dijo, ah, ¿sabes qué? Hay un guitarrista de jazz súper antiguo, que también tocaba con tres dedos, porque se le había mochado dos, algo así, tocaba durísimo. Y yo, ¿ves? Mira tú, aquí está otro tres dedos. Pero fue curioso, me dio risa. Sí. Qué super, chévere, qué bueno encontrar inspiraciones así, ¿no? Uh-huh. Eso es bueno. Ahora sí, queremos, chicos, que nos deleiten con un extracto de su canción Por Tu Culpa. Que cantemos un poco. Ajá. Bueno, por el tema del delay tendré que cantar solo yo, supongo, porque después nos cruzamos y va a sonar un poco. Claro, no, sí, no hay como sincronizar voces ni nada por el pequeño trazo siempre. Entonces, sí, sí, claro que sí. No se preocupe. Bueno, dice sí. Una canción a cada uno, entonces. ¿Vamos a qué? Vamos a ponerle una canción a cada uno. Ah, mira tú. Dale. <Wow. risa> Se pone nervioso, Juan. A ver, ¿quién va primero, entonces? ¿Quién va primero? Ah, yo no voy a cantar a capela. Ay, no, pues, ¿quién es para eso? Ahí coge su guitarra, que está por ahí. Ahí la guitarré un poco, si quieren. Ya, bueno. A ver, dale, John, entonces. Por tu culpa. Sí, por tu culpa. Me supongo que es una de las que más pide el público y una de las que más corea cuando está en sus conciertos, ¿no? Sí, sí, es bien bacán, la gente se emociona a full, se prende bastante en los conciertos, y es más, cuando estamos en mitad del show y todavía no la cantamos, es como, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Pero sí, nos ha dado full emoción esta canción y le tenemos muchísimo cariño, así que siempre va a tener un espacio especial en nosotros. Y bueno, dice sí, ¿quiere que le cante un poquito, no? El coro. Sí. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el deseo de tener tu cuerpo, que de mi cabeza no sale. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el efecto de tu veneno, que hace que mi corazón falle. Ando por tu culpa. ¡Bravo! Está bonito. Gracias, hermano, gracias, te lo agradezco. Ahora en la guitarra, Juanse. ¿Literal? No, sí, si tú dices. O sea, no sé. Es un problema que hemos tenido bastante, que hemos querido dar shows virtuales y eso, pero no se ha podido por este lío del delay. Pero nada, pues. No, pues para eso tenemos a mi amigo John, el cantante, pues. Chicos, ¿quién es el que, o a quién es el que al que más persiguen las fans, especialmente en los conciertos? Y yo creo que a John. Yo me pongo celoso. Quisiera que me sigan así. Juan, hasta le llevan carteles y todo, a mí nada. Ah, oh. Qué bueno. No, cada uno tiene su nicho ahí de preferencias. Así que ahí vamos a la par. Yo creo que es bastante parejo, o sea, cada uno tiene su nicho de fans, creo. Sí, de ley. Claro, claro, en gustos y sabores hay para todos. Totalmente, totalmente. Para todos. Chicos, ¿aún recuerdan el primer concierto que dieron? Obvio. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Fue en el 2013 fue, ¿no? 2000... Como tres dedos. Claro, fue ese para el que nos pusimos el nombre. Sí, fue en 2013, éramos tres todavía. Uh-huh. Y fue en un centro comercial, me parece. Había un festival ahí de bandas colegiales, y ahí nos presentamos como tres dedos la primera vez. Y fue súper cool, en verdad, nos fue súper bien. Fue súper acústico también el show, y, uh-huh. y bacán. De ahí como tres dedos así solo los dos, con Juan y yo, fue en el 2017. Que fue cuando sacamos la primera versión de Frente a Frente. Bueno, sí. Parece que fue hace años, loco. Sí, o sea, fue hace años, pero parece que fue hace mucho más. Fue casi tres años. Ah, bueno, y además se conocen muchísimo tiempo, entonces todo va a parecer hace mucho. Claro, claro. O sea, nos conocemos como desde que tenemos que 6, 7, 8 años por ahí. O sea, claro. Es tanto así que ni siquiera me acuerdo el día que lo conocí, como que no. Solo estaba obvio, ahí. ¿No? No está ese clic todavía. Claro. Chicos, ¿qué es lo primero que van a hacer cuando toda esta situación termine? Yo quiero ir a la playa. Me muero ganas de ir a la playa. Chuta, yo quiero. Bueno, primero que nada sería cool dar un show, obviamente. Volver a los uh-huh. shows. Y también ganas de fiesta, todos tienen ganas de fiesta, creo. Uy. Una farrita por ahí. Bien, bien, sí, yo tengo ganas de fiesta. Yo sí me apunto. ¿Qué cosa? Yo sí me apunto, yo sí tengo ganas de fiesta. Sí, de una, dale. Vamos una. A la misma fiesta. Hay que organizar una. Sí, porque hemos estado haciendo como fiestas con nuestros amigos, así, por llamadas y eso. Que es chévere, pero sabes que al final no es lo mismo, es como que hay... Ah, como... no es lo mismo. Sí, sí. Chicos, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Verán, nosotros tenemos siempre un juego cuando vienen el grupo entero o son dúos, y nosotros siempre les ponemos algo, de que son 5 preguntas. Nosotros ya tenemos las respuestas, entonces no podemos participar. Entonces van a hacer un contra-contra entre John y Juanse. El primero que gane 3 de 5 preguntas, yeah. le va a poner una multa o una penitencia al otro, ¿ya? Y lo van a tener que hacer en redes sociales. Dale. A ver, dale. Entonces, son... La primera pregunta. Nació en Salzburgo y fue un niño prodigio. ¿Quién es? ¿La qué? Nació en Salzburgo y fue un niño prodigio. Un niño prodigio. Los fregaste. Nació en Salzburgo. ¿Salzburgo? Salzburgo. Ah, Salzburgo. Salzburgo, ¿no? Salzburgo. Eso es en Honduras. ¿Dónde? No tengo idea de dónde es. A ver, chan. ¿Y si no, perdón, ¿qué pasa? ¿Dónde es Salzburgo? Sí. Salzburgo está en Austria. En Austria. Nació en Salzburgo y es un Austria. Niño prodigio. Debe ser un científico. Einstein. No. Juanse. No, hace más alemán. Ni idea, ¿no? ¿Para qué mentirte, no? Estoy Tomamos la elección. Mozart. Mira tú. No sabía que era Austria. A ver, esta es más fácil. La siguiente es más fácil. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Perdón. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. Grecia, dice él. John ganó. Tiene una entonces. Muy bien. La tercera. Yo voy anotando. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año? ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? Sí. En 1945. Muy bien, Juanse. Una a una. Juanse, ¿qué? Yo fui. Fui yo, John. John, es que estoy viendo acá. Y... Muy bien. No, ayer le están diciendo, tiene asistente. No, no está diciendo nadie. Mentira. ¿Cuántos vamos hasta ahí? Vamos 2-0. Muy bien. ¿Quién pintó la última cena? Da Vinci. Muy bien. 3-0. ¿Quién fue? Como le gusta. Ah, fue yo. Yo. Yo mano, como le gusta el pavo. ¿Cuál la penitencia? Ahora sí, lance la penitencia. La penitencia es que Juan se tiene que subir un video cantando. Ya, yeah, está bueno. Vamos. Yeah. Bien. Arroba plan ideal C y a John. Te lo ha pedido. Ahí está. ¿Perdón? Tienes que etiquetar arroba plan ideal C en Instagram y a ti, John. De una. Listo, de una. Y ahora, nunca subí un video cantando, ¿verdad? Ahí está. Entonces, o sea, se estrena aquí en Plan Ideal. Se estrena aquí en Plan Ideal, es la exclusiva, para que vean. Exclusiva. Lo que hace mi falta de conocimiento o cultura general. Eso es por fugarse en las horas de historia. Ahí está. En verdad yo siempre doy esas clases, pero ya algo de conocimiento. Chicos, y si nos cantan un poquito de Dejémoslo Aquí. Ya, para que presenten la canción. ¿Cuál de los dos? Juanse, no vas a querer oír esa canción. Ahora sí quiere cantar Juanse. A ver, vamos un poquito el coro de Dejémoslo Aquí. ¿Quieres que la presente ahorita o la presento después? Primero cantemos y de ahí la presentamos, ¿ya? Dale. Dejémoslo aquí, dejémoslo así. El tren se descarrila, el control no tiene pila. Dejémoslo así. ¡Bravo! Está bueno, vayan a chequearlo. Y se tienen que chequearla, está muy buena la canción. En hay un todas video las redes sociales y en las plataformas digitales, ¿no es cierto? Sí, sí. En YouTube también. El video lyrics, así que no se pueden perder. Tiene, ya hemos superado las 15,000 visualizaciones, así que a compartir. Si no quieres que te dediquen, es mejor dedicarla a esta canción, porque si no, sí, te friegas. Sí, sí, es una canción que prefieres dedicar antes que te la dediquen, definitivamente. Sí, totalmente. Ahora sí, chicos, entonces invitemos a toda la gente a que soliciten esta canción, Dejémoslo Aquí, y todas sus canciones aquí en Plan Ideal, y les dejamos con la canción total. Claro, sí, nosotros somos Tres Dedos y estamos estrenando esta nueva canción, Dejémoslo aquí en Plan Ideal, así que van a chequearla en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Apple Music, su plataforma preferida. Gracias por todo. Esta vez no te voy a mentir, ¿para qué seguir? En este juego donde los dos perdemos, mejor seamos sinceros. Ya empiezan los dolores y los malos sabores. Tu boca no me sabe igual, la verdad ya no encuentro otra salida. Este amor es en terapia intensiva, no sé cuánto más le queda. nada dura para siempre. Pensamos que nunca iba a pasar. Dependimos mucho de la suerte. Tengo más que claro que tú no me correspondes. Si necesitas una firma, solo dime dónde. Y vuela, y vuela. No cabe aquí una secuela. Eso te amo casi por obligación. El frío que arropaba nuestra habitación. Ya no hay nada que buscar en esa relación. Todo se acabó, todo se murió. Sabores, tu boca no me sabe igual. La verdad ya no encuentro otra salida. Este amor es en terapia intensiva. No sé cuánto más le quede vida. Y así, mejor dejarlo ir. Dejémoslo aquí. Dejémoslo así. El tren se descarrila. El control no tiene pila. Dejémoslo así. Muchísimas gracias por esa entrevista maravillosa. Ahí están un par de secretitos que a lo mejor no sabían de tres dedos. Ahora nos vamos a promocionales. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Ahí estábamos, chicos, con esos promocionales. Era tiempo de promocionales, claro que sí, aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Queremos enviar un gran saludo y fortísimos abrazos a todas las personas que se han unido a la comunidad de Plan Ideal en Facebook, como Mabel Cadena, a quien le enviamos un gran besote, Nicolás Sánchez, Diani Carrasco, Rosario Flores, Diana Carolina Pajuña, Carolina Casalegia. ¿A quién más tenemos ahí en Facebook que le ha dado like y ha compartido todo este programa? ¡Qué hermoso! Gracias, Dianita Aguilar, Daciel Romero, Alejandro Alvarado, Omar Bedón, Kate Marcaya. Y en Instagram, gracias por darle seguir a Plan Ideal, S. Martina Tuts. Perdón por no saber pronunciar muy bien tu apellido, Camien Dara, Edu Nava, Sarita Valencia, Solana, sí, gracias, mil gracias de verdad por acompañarnos este tiempito. Espero que podamos ser una buena compañía en su sábado. Así que sigan compartiendo todo lo que publicamos en redes, porque siempre está súper bueno. Las alertas musicales no se pueden perder, claro que sí. Los estrenos, los primeros estrenos, siempre los van a encontrar aquí en Plan Ideales, sí. Así que denle mucho like, muchos likes, y recomiéndennos con sus amigos, sus amigas, sus tías, tíos, sobrinos, sobrinas. También es válido con sus ex. Bueno, recomiéndenos con quien ustedes quieran para poder hacerles un poquito más alegre los sábados con Plan Ideales, ¿eh? Ya sabes que tenemos casi siempre tu plan ideal. Ahora vamos con la primera parte de nuestro segmento, Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Eso es, chicos, claro que sí, Geeks y Más. Según filtraciones, los nuevos iPhone 12 serían 4 modelos y costarían entre 650 y $1,400. Ya no estaría el precio base desde los $1,000, bajaría. Más información aquí en Plan Ideal. Comenzamos a pocos meses de la presentación oficial de los nuevos iPhone 12. Un reconocido filtrador acaba de dar a conocer todas las características, modelos disponibles, especificaciones e incluso precios de los futuros smartphones de gama alta premium de la marca de la manzana Apple. iPhone 12 y iPhone 12 Max. La poderosa firma norteamericana este año ofrecerá 4 versiones de su tope de gama. En primer lugar tendremos los iPhone 12 y iPhone 12 Max, modelos que buscan ser la versión estándar y más económica, al igual que los actuales iPhone 11. En ellos encontraremos un nuevo procesador Apple A14 compatible con tecnología 5G y 4G de RAM, 128 nuevo estándar o 256 GB de almacenamiento interno y una doble cámara principal, probablemente estrenando un nuevo sensor. La diferencia entre estos dos modelos radica, como su nombre lo indica, en el tamaño, ya que tendremos pantallas OLED Super Retina de 5, 4 y 6.1 pulgadas en los iPhone 12 y Pro Max, respectivamente. Claramente, Apple busca abarcar la mayor cantidad de clientes, desde los que prefieren teléfonos pequeños hasta los que buscan algo más grande. Yo particularmente siempre prefiero los más pequeños. Mis manos no son muy grandes. Gustos para gustos y sabores no mandan los doctores. iPhone 12 Pro y Pro Max. Por otro lado, también habrá dos modelos Pro del nuevo iPhone, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Me vuelven loco cada día que pasa con estos nombres de los teléfonos. Al igual que los miembros más económicos de la familia, estos también tendrán diferencias en el tamaño de sus pantallas, partiendo desde las 6,1 pulgadas hasta alcanzar las 6,7 pulgadas en el modelo Max. Ambos paneles serán OLED para todos y harán uso de la tecnología Super Retina XDR con ProMotion, al igual que los iPad de este año. Tendrán también una pantalla de 120 Hz de refresco. Este es el salto que dio también Samsung con el S20 Ultra. En cuanto a las especificaciones internas, tendremos versiones de 6 GB de RAM, 128, 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Recordemos que no expandibles con microSD. Y un sistema de triple cámara principal que se estima que esté compuesto por un sensor macro, un gran angular y uno común. Al igual que el resto de modelos del iPhone 12, el chipset encargado de darle vida a estos modelos Pro será el Apple A14, el chip A14, y tendrá una nueva variante de color azul. Los precios, desde 650, el más barato, hasta 1,400, el de gama tope. Chicos, este día tenemos doble entrevista, claro que sí, doble invitado de lujo, y viene con su más reciente éxito. Ustedes ya lo están viendo en imágenes, ¿no es cierto? Así que sin más ni menos, pasamos nuevamente a nuestro segmento El Curioso para conversar con Márquez. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Madre, amigos míos, ¿cómo están? Qué lindo saludarles, qué lindo verles y escucharles. Y de hecho, cuando hay una sonrisa de por medio, es porque hay esperanza y porque hay fortaleza espiritual, anímica. Así que muchas gracias por el momento. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y pues Dios mediante, pronto estemos físicamente también juntos. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? ¡Claro que sí! Bienvenido, bienvenido para nuestro... Bueno, no es nuestro estudio, pero es un estudio digital, ¿no? Así que bienvenido, gracias por el acolite, gracias por darnos un abracito virtual. Ahora las redes sociales nos han ayudado tantísimo a conectarnos. Buena hora. Sí, así es, de esos abrazos sabrosos, apapachadores. Rompehuesos, dice mi sobrino. Escucha, y a mí me romperían de uno los huesos, yo soy harto bueno. ¿Cómo te ha ido en la cuarentena, trabajando con todo tu equipo? Gracias a Dios, sí, como estamos súper esperanzados en que siempre las crisis nos tienen que enseñar a levantarnos más fuerte. Esa es la consigna de esto. Así que estamos muy agradecidos por tener vida, por tener salud, por tener a la familia, por tener un platito de sopa en la mesa. Pero estamos preparando un montón de cosas para seguir aportándole a este país, para seguir aportando a mi equipo de trabajo. Y saben que ustedes, o sea, mucho el artista es el que frentea muchas cosas y es el reconocido, digamos, pero todo el equipo que está trabajando atrás hace posible eso, así que ahora nos estamos inventando algunas cositas que Dios mediante pues funcionen, y les cuento de hecho de una vez, vamos a hacer el primer concierto virtual de este momento, digamos. Ya lo va a hacer Audi, lo va a hacer el día sábado, Paulina Tamayo también lo hizo, nos pues, fue súper bien, y estamos empezando a armar todos los de música desde Caleta y un poco los amigos, armando los proyectos para que comiencen a salir. Y también voy a hacer un concurso que se llama Covereando, que me gusta escuchar mis canciones en las voces de los que cantan, tan bonito. Entonces estoy consiguiendo que me aprueben nada más ahí gestionando todo para que tengan un premio muy, muy grande, o sea, de una platita grande, digamos, no tan chiquita, para que les pueda servir y también aportar para que se siga haciendo arte. Es importantísimo que nuestra carrera siga aportando a la sociedad. El buen corazón en estos tiempos, Márquez. Vamos a olvidarnos del dolor, todos alguna vez fallamos, no merecemos este adiós, no te quiero perder. Cuéntanos un poquito de esta canción, que a veces sí hay que aceptar que nos equivocamos y pedir perdón. Más que a veces, creo que siempre hay que... solo cuando me dan nada. Verás, yo creo que el perdón es una herramienta muy básica de las personas para curarse a uno mismo, o sea... El perdón no tiene que ser esperanzado en que salga el capricho de que la otra persona me diga el ok para continuar con esta cuestión. No se trata de conveniencia, sino que de merecimiento. Entonces, cuando tú te equivocas, es lindo decirle a la persona que amas, a la persona que quieres, a la persona que te importa, decirle, ¿sabes qué? Acepto que me jalé las cuadras, pero me voy a reivindicar y voy a estar contento con todo eso. Y si tu decisión es seguir conmigo, pues te voy a demostrar que vamos a darle durísimo en todos los aspectos, digamos. ¡Qué belleza! Tai dice, así me caso, así sí me caso. No, todavía no me han convencido, hay que tener calmita. ¿O no les has convencido también? Puede ser también. No, digo en buen sentido, porque a veces es que uno espera de los demás, pero las parejas, las cuestiones de relaciones sentimentales, yo cacho que es de construcción. La otra vez hacía un live con la Negrita, estábamos juntos ahí con la Negrita haciendo una transmisión, y preguntaban así, ¿cómo supiste que era el amor de tu vida? ¿Cómo supiste que era la correcta? Y era como que nunca supe, nunca lo hubiera esperado así, pero sí construimos una relación sólida para que funcione el corazón en esas ligas, digamos. Ay, qué lindo. Sí, yo también creo que las relaciones hay que tener mucho compromiso sobre todo, y desde ahí nace todo lo demás. Cuando así hay compromiso, es. Todo lo demás va surgiendo. Sí, sí. Yo también creo lo mismo, pero bueno, el videoclip de No Te Quiero Perder, que se encuentra disponible ya en YouTube y que en pocas reproducciones más estará superando las 100.000 visualizaciones. ¡Bravo! Fue realizada en tu hogar con un celular, recordando tus inicios. ¿Cómo te sientes al regresar o al rescatar estos detallitos que al público le han encantado de ti? Bueno, mira, yo creo que la otra vez del Fausto Niño decía, la vida es como un poco, como como una montaña rusa, ¿no? Uno está arriba, sabe que va a bajar, pero tiene que aprender a volver a subir. Y yo vengo de esa escuela, de inventarme cosas para sustituir, que en ese tiempo era la inversión de dinero, la inversión de... O sea, no tenía el billete para grabarme un video, entonces nos inventábamos cosas. Y así hice un montón de videos míos. Después no es que ya creció solo el billete, sino que crecieron ya la parte profesional y bla, bla, bla. Y esta vez estaba en cuarentena, tenía lista la canción y decidimos amarrar un palo de escoba a un celular, literalmente con unas vinchas así, y simulamos un dron, según nosotros, no era un dron de Magíbera y medio. Pero la intención fue tal que siempre eso funciona. La energía que tú, con la que tú proyectas tus cuestiones, cualquier cosa personal o material, mira que resultó que el público nunca vio la parte de, oye, cuán estético está el video, sino fue como que, qué bacán, me encanta, y me conecté, y me acordé del Marqués que siempre hacía sus locuras, y bla, bla, bla. Entonces, creo que para mí ha sido una experiencia reconfortable, en el sentido de que cuando uno vuelve a la raíz, tiene que recordar que esa es la casa de uno. Y cuando crece, tiene que recordar que no va a estar ahí para siempre. También puede bajar, como nos demostró este coronavirus bendito, que no, que uno pensaba que tenía todo el tiempo y las necesidades, no sé qué, y de repente no ha sido tanto. De repente todo se nos dio la vuelta. Ahora hay que abrazarnos por medio de las redes sociales, y Marqués siempre está activado. Recordémosle, Marqués, a la gente cómo te encuentra en todas las plataformas digitales del mundo mundial. Bueno, a ver, en Facebook estoy como Marqués Música Oficial, Marqués con S, Marqués Música Oficial. En Instagram estoy como Marqués Oficial F, Official, digamos, para que Oficial. El único niñado que hay ahorita es el nombre del Instagram. Y también estoy en TikTok, también ahora ya estoy en TikTok, ya medio estoy aprendiendo del tiktokerismo ahí. Y también estoy en YouTube como Marqués Cantante. Así que todas mis redes sociales siempre estoy dando como información diferente, no me gusta copy-paste, sino que siempre darles algo bueno en las redes que me sigan, serán bienvenidos. Y bueno, ahí siempre a conectarnos con la música. ¿Y qué tal si para, en este momento preciso, para que toda la gente se quede con pica y vaya a visitar todas tus plataformas digitales, les cantamos un trocito, el coro de No Te Quiero Perder? ¿Te parece, Marqués? Encantado de la vida, mi hermano. Hagámosle algo más que el coro, ¿ya? Sé que fallé, mi sentencia en tus manos, que lloraste como nunca, ya no sé qué ser. Me equivoqué, que parezca difícil, si permito que te marches, me perdonaré. Y sé que fallé, y te suena imposible, usaría mis cosas sin ningún pretexto, hacerte olvidar el ayer. Y lucharé para hacerte reír, te lo digo en serio, ya no aguanto el miedo, porque no te quiero perder. Vamos olvidarnos del dolor, justo que lo que soñamos desaparezca por mundo. Vamos olvidarnos del dolor, todos alguna vez fallamos, no perdemos nuestro tiempo. Si te fallé, que te va a dar un carajo. Cuando tú a mí me va a fallar, bien te perdoné. Un pedacito ahí. Muchas gracias. Qué bonita voz. Me encanta tu voz, Marqués. Tengo que confesar. Qué bacán. Marqués, ahora sí vamos con las preguntas del curioso para que la gente se entere un poquito más si todavía no sabía ciertos detallitos de ti. Por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita? Chuta. difícil decirte una, pero a ver, hay canciones que me gustan mucho, por ejemplo, de música tradicional ecuatoriana, también hay música latinoamericana, pero digamos que, a ver, podría decirte que hay una canción que se llama, ay, se me olvidó el nombre, pero es una canción en inglés, es una canción en inglés bonita, que se llama I'm Not The Only One, de Sam Smith. Ah, mira tú. No hablo inglés, ¿no? Me encanta. Ahora, Márquez, vamos. A ver, Márquez, la siguiente pregunta. ¿Qué canción te ha ayudado a consolarte o a soportar también una ruptura amorosa? Vale también tus canciones, no hay ningún problema. Claro, bueno, Diles Que No Es Cierto es una de las canciones que yo siento que tiene una nostalgia muy natural y tiene una sencillez que te ayuda un poco a reflexionar, pero El Error de Tu Adiós también, según la falla, digamos, si la pelada me hubiera traicionado, pues seguramente El Error de Tu Adiós, Un Brindis Por Ti, y por ahí canciones alegres como ¿Por Qué Tardaste Tanto? Según la situación, pero sí, chuta, una no tendría, perdón por jugar tan mal este juego. ¿Cuál es la canción que más contento te pone? Chuta, como a mi perrito el Cisco. A ver, contento me pone... Bueno, hay los albazos ecuatorianos tienen cierta magia en mí que me hace alegrar, ¿no? Las bombas ecuatorianas también son... Tienen ese no sé qué que te motiva un poco con el ritmo. No soy tanto... ¡Ay, qué rico! Debe ser el ritmo que te pone tan... Sí. La bomba y el albazo me gustan, la verdad que sí. Una pregunta más. ¿Te acuerdas tú cuál es la primera travesura por la que te regañaron cuando eras pequeñito? No, la primera no, pero sí me acuerdo una ahorita que dices niñez, cuando le rompí la cabeza a un amigo mío. No. Salió un poco de control, no por maldad, sino que mi primo mayor, bueno, mi amigo me había dado un piedrazo chiquitito, ¿sí? Entonces me dolió, y mi primo como que tuvo una idea, dijo, dale con esto, tío. Y le rompí la cabeza. Y fue... No. De... No. Pobrecito. Pobre mano, o sea, difícil, la verdad. Al final, ¿te regañaron por eso? Claro, o sea, hablaron conmigo. Y tengo la suerte que mis papás siempre han sido muy de mucha comunicación, de decir las cosas y todo. Entonces, ya no me acuerdo bien el desenlace, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que yo lloraba porque le vi sangrando al pan. Era chiquitito, yo unos 7 años. Asustadazo. Estás viendo sangre, loco. No. Márquez, cuéntanos un poquito también sobre el reality en el que tú eres jurado. Bueno, es el primer reality en, digamos, en Latinoamérica que se hace... No, bueno, creo que primera vez que se hace un reality por Instagram TV. Entonces, van a haber 40 voces escogidas de toda, digamos, de Ecuador, Perú, Colombia, Chile, que están hasta ahorita. Entonces, me escogieron a mí como el representante de Ecuador, por llamarlo de alguna manera. Yo nunca me creería un artista, que no, soy uno más de los grandes talentos que hay acá. Pero tomaron en cuenta mucho el perfil que teníamos nosotros de tener muchos seguidores músicos, de la confianza que hay en cuando yo me expreso. O sea, ellos saben que yo no les miento para decir algo, sino soy sincero. Entonces, creo que vieron ese perfil y pues... ya mismo arranca, están ahorita como ya lanzando sus videos y toda la cuestión. Entonces, Dios quiera que ya arranque y descubramos más voces lindas. Márquez, siempre es bonito tenerte aquí en la cabina, en este espacio virtual, gracias a la tecnología, aquí en Plan Ideal por Radio CSM. Sabemos que estás cortito de tiempo, así que, ¿qué tal si les envías a todos tus fans, a todos tus fans también, que sigan escuchando, sigan solicitando No Te Quiero Perder y todas tus canciones de aquí en Plan Ideal y que te sigan en todas las redes sociales y en todos tus proyectos? Gracias, mi manito, y gracias por la comprensión. Les juro que yo pensé que íbamos a hacer una gira de la canción nueva, que iba a ser mucho más sencillo que estar viajar de radio en radio, porque ustedes saben, se viaja, pero ¿no? las de, o sea, hermosamente nos han dado la apertura muchísimo. Entonces estamos tratando de organizarnos ahí entre las cosas y los proyectitos, así que gracias por su comprensión. Y a todos los que escuchen mi música, pues les agradezco mucho por tenerme como un fuente de inspiración para muchas cosas, o un refugio también cuando están dolidos. Les invito a mi concierto virtual, va a ser en 2 semanas más o menos, están cubriendo ya las fechas, para que se diviertan también, manden saludos en vivo, vamos a hacer unas cosas muy bacanas. Y que sigan escuchando Plan Ideal, que siempre me han tratado de muy buena onda, y siempre están poniendo la música, que es importante, ¿no? No es solo pedirle entrevistas, sino poner la música, compartir, saber que el público necesita más canciones. Así que gracias por eso, a ti, Lina, a ti, mi brother, y pues estamos ahí, ojalá pronto pase esto para estar ahí haciendo bulla con la guitarra. Te enviamos un abrazo y que la salud y la vida reine en tu hogar, Marqués. Muchísimas gracias por siempre estar aquí para Plan Ideal. Claro, gracias, que un abrazote, me has llenado el corazoncito y espero que nuestros oyentes también. Gracias por inspirarnos tanto y sigue siendo igual de hermosa persona como eres. Un abrazote inmenso, cuídate muchísimo, mantente a salvo y que te vaya súper bien en todo. Amén, muchas gracias, igual a ustedes, cuídense mucho y vamos a salir juntos de esto. El país entero va a entender que juntos es como salimos, con buena onda. Y les dejamos con el video oficial de Marqués, No te quiero perder. ¡Disfrútenlo! Estar sin ti me ha condenado a tu recuerdo. Me ha sentenciado a extrañarte ahora que tus labios ya no muerdo. Y concuerdo en que la vida nos enseña que hay muchas personas a las que podríamos tener. Pero hay muy pocas como tú, a las que sabemos que no debemos perder. Lloraste como nunca y ya no sé qué hacer. Me equivoqué y aunque parezca difícil de ver, si permito que te marches no me perdonaré. Y sé que fallé y aunque te suene imposible entender, yo estaría dispuesto a sin ningún pretexto hacerte olvidar ese ayer. Así que chicos, Dios mediante, nos vemos el siguiente sábado, que en cada uno de sus hogares reine la salud y la vida en estos tiempos. Soy Edu Muñoz y nos vemos por este mismo canal a la misma hora el siguiente sábado. ¡Chao! Salud, amor y fortuna, chiquitos. Por favor, manténganse a salvo. Los queremos muchísimo y los esperamos el siguiente sábado. Todos alguna vez fallamos, no merecemos este adiós. Nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.